Salam aleikum, Nicolás. Hola, Hanna, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y un placer estar acá. Bueno, Nicolás, hoy queremos viajar un poco por el tema de la música, que nos expliques todo, cómo ha sido como el nacimiento de la música. Por eso nos gustaría saber qué es lo más importante que se debe saber sobre la música árabe. Bueno, sobre la música árabe, en general, para mí, siendo músico, es la diferenciación con la música occidental. O sea, mientras la música occidental maneja principal importancia tanto en la parte melódica como en la parte armónica, o sea, lo que llamamos música horizontal o vertical, la música árabe maneja más que todo la parte horizontal. Eso quiere decir que solo maneja melodía, no tiene armonía, no tiene contrapunto, no tiene un montón de cosas que maneja la música occidental. Bueno, ¿y cómo nace, de dónde se origina esta hermosa música árabe que como que nos llega al corazón y nos hace latir? Bueno, generalmente, pues yo he escuchado varias versiones, es un poco hipotético hablar de dónde viene, pero generalmente hay como dos tipos de relatos. Se supone que la música viene de la poesía árabe, ¿no? Los poetas árabes solían recitar sus poemas con tono y ritmo musical. O sea, súper romántico, eran esos antiguos músicos de del Medio Oriente. Ajá, exacto, sí, no, o sea, combinan de todo. Tú sabes que pues la música árabe combina tanto la parte mística, religiosa, y bueno, pues de todo esto viene relacionado también en la música. La mayoría de historiadores coinciden en que existieron distintas formas musicales entre los siglos V y VII antes de Cristo. También hay otra versión que habla de los beduinos, ¿no? Tú sabes que son pues los moradores del desierto. Sí, los que Ellos, cuidan y viven eso. allá. Muy bien, eso es. Entonces, en sus largos viajes surge la canción de caravana, pues de la cual se afirma que aliviaba el cansancio de los camellos, ayudaba a alejar las entidades espirituales de influencia negativa y ofrecía distracción ante las largas horas de viaje. Entonces, Son bien diferentes. Hablamos de los poetas, pero también de la gente que para nosotros aquí sería como una mezcla de las personas del campo, los beduinos, las personas de los desiertos y que viven en el. Aún todavía se encuentran personas que se conocen como los beduinos porque mantienen esa tradición de nómada, ¿cierto? Bueno, a ver, tal cual. Nicolás, existe un instrumento de percusión y aquí lo estoy viendo, un hermoso instrumento de unos colores espectaculares que es muy importante en la cultura árabe y es la famosa darbuka. De pronto las bailarinas dicen, ah, ya, el que nos encanta, porque el sueño de toda bailarina es poder bailar encima de este instrumento que, para nuestros oyentes que no lo conocen, es un tambor especial del Medio Oriente, muy lindo, decorado. Y ustedes imagínense con colores tierra, parece que tuviera espejos, es hermosísimo. Bueno, ¿cómo es este instrumento y de qué se trata, Nicolás? Bueno, ese instrumento se remonta a la antigua Babilonia. Es un tipo de instrumento que llamamos membranófono. Membranófono significa que tiene un parche o una membrana para percutir. Es un tambor que pertenece a la familia de los tambores de copa. Sí, eso significa que tiene pues esta característica en su forma. Generalmente se toca pues con las manos, simplemente con diferentes tipos de técnicas, con dedos y manos. Y pues es un instrumento que tiene varios tipos de técnicas que se manejan en Medio Oriente. Tenemos técnica árabe tradicional, técnica turca y ya últimamente técnicas más modernas que le dan cierto grado de virtuosismo al instrumento. Y pues como un chisme, digamos, me han dicho que recibe diferentes nombres según el lugar donde esté o se puede pronunciar de maneras distintas. ¿Cómo es eso, Nicolás? Sí, pues es igual que aquí en Latinoamérica, pues manejamos para diferentes instrumentos o le colocamos diferentes nombres a los instrumentos. Generalmente recibe varios nombres. En Egipto la llaman tabla, en Turquía la llaman dumbek, en Líbano y Siria derbake. Sí, va variando de región a región, pero Entonces ahí aprendimos cómo la darbuka se pronuncia o se dice en los diferentes países del Medio Oriente. exactamente. Bueno, Nicolás, como para ponernos un poco más de ambiente en esta tarde, cuéntanos qué más de pronto deberíamos de saber sobre el tema de la darbuka. Bueno, la darbuka tiene su nombre, se origina en el vocablo derb árabe que significa tocar. Y pues algunos asimilan que el nombre viene de la palabra dombak, que constituye los sonidos principales del instrumento, que es el dum, que es el sonido grave, y el tak, que es el sonido agudo, que es un sonido pues más metálico y pues se toca más al borde del instrumento. Bueno, Nicolás, de verdad que es muy interesante. O sea, sería como dum, un golpe duro y tac, tac, como más suavecito. ¿O no, cómo puede, sería? Puede ser en la misma intensidad, pero simplemente es un golpe más agudo. Como para que la cadera se levante y empiece uno a moverse duro bailando esta hermosa danza. Bueno, Nicolás, okay. ¿Por qué no nos regalas una pequeña interpretación con la darbuka para que todos nuestros oyentes conozcan este instrumento tan importante en la cultura árabe? Ok. Nicolás, pero de pronto unos ignoran qué fue lo que hizo ahí, qué interpretaste. Cuéntanos un poco cómo esa mecánica. Bueno, en la darbuka se manejan pues los típicos ritmos tradicionales árabes. Se mezclan algunos adornos, hacen variaciones y se hace la combinación pensando, pues en este caso yo hice combinación de ritmos donde repetía secuencias precisamente para pues aportar nuevas variaciones al ritmo. ¿Y esta es una improvisación o es algún tema ya establecido de algún compositor o es tuyo? Es, bueno, generalmente los percusionistas manejamos ya combinaciones personales para los solos con bailarinas, para solos en grupos musicales. Eso es como una combinación que me gusta manejar en coreografías de danza árabe. Bueno, y como músico, Nicolás, ¿qué es lo que más te apasiona de la música árabe? Bueno, hablando de precisamente del instrumento, es la riqueza armónica que maneja el instrumento. Tiene una cantidad de timbres, la diversidad de ritmos, la posibilidad de combinación de los ritmos es pues lo más fabuloso de esta música para mí, siendo pues, percusionista. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día en el programa. Esperamos que vuelvas y nos sigas acompañando aquí para no solamente aprender de la darbuka, sino de otros instrumentos. ¿Cómo que otros instrumentos encontramos? Bueno, no me vas a creer, pero tenemos variedad de instrumentos, tanto antiguos como modernos. Manejamos, bueno, lo principal, la voz. La voz humana es como lo principal. Pues ya cada cantante basa su estilo en la improvisación, en los trinos, utilizando estos términos musicales que se usan. También tenemos el lut, que es como el antecesor del laúd. Tenemos el can. Es una guitarra, ¿no? Una guitarra embarazada. Es así, imagínensela bien gordota la guitarra. Tenemos el canun, que es como el hablar del teclado árabe antiguo. Es como una especie de sitara árabe. Tenemos el ney, que es la flauta, que es hecha de caña, más o menos con 5 o 6 agujeros. Tenemos el acordeón, que es un instrumento aparentemente moderno, incluido desde 1940, donde sucede más o menos lo mismo que en la música de acá. Se modifica el acordeón para cambiar la afinación y tocar la música de Medio Oriente. Igual tenemos violín, sintetizador y pues bastantes instrumentos de percusión. Bueno, lo que tenemos es programa para largo y muchos temas importantes para todos aquellos que estamos apasionados con el tema del Medio Oriente o que también queremos aprender un poco más de cultura general. Hoy te decimos chukran, que en árabe significa gracias por habernos acompañado en el día de hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.